21 de marzo. ¡Uf! El año se me está yendo rapidísimo. Este calendario me va a durar muy poco. Un momento. ¿Hoy es 21 de marzo? ¡Héctor! ¡Héctor! ¿Me escuchaste? No, ¿de qué hablas, Selene? Dije que hoy es 21 de marzo. Ah, sí. ¿Y eso qué tiene? No me digas que lo olvidaste. ¡Ah, ya! ¡Cierto! Hoy nos toca la tanda. ¿Cómo pude haberlo olvidado? ¡No! Bueno, sí. Hoy nos toca la tanda. Pero no, eso no es a lo que me refiero. El 21 de marzo es una fecha muy importante que no debemos olvidar. Es verdad, pero qué tonto he sido. Hoy se cumplen 210 años del natalicio de Benito Juárez, ¿no es eso? Bueno, pues no me refería exactamente a eso. Hoy también celebramos un día muy especial en todo el mundo. Creo que tendré que contarte un poco más, así que vamos al ático. ¿Al ático? ¿Y qué hay ahí? En esos lugares siempre hay fantasmas en las películas de terror. No. Dudo que en esta casa haya fantasmas, la verdad. Solo quiero mostrarte un libro que me será útil para explicarte más sobre esta celebración en particular. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Bueno, de hecho también hablaremos sobre otros temas importantes que conmemoramos el 21 de marzo, como el inicio de la primavera. En la canasta surtida les contaremos sobre el Día Internacional del Nowruz y después sobre los orígenes del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. En el Yelberito escucharán el mito griego de Perséfone, que explica el origen de la primavera, y más adelante, la historia de los tres cosmonautas de Humberto Eco. Antes de comenzar, quiero presentarles a Selene Aldana, quien será nuestra acompañante en este programa. Bienvenida, Selene. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias por la invitación. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Selene, este lugar luce aterrador. ¿Estás seguro que no hay fantasmas? Ay, claro que no. Eso solo pasa en las películas. ¿Ah, sí? ¿Y me quieres decir de dónde sale tanta neblina? Bueno, admito que es un poco extraño, pero debe ser algo natural. Mira, mejor ayúdame a buscar el libro, ¿no? A ver si en esta caja y yo veré en aquella. De acuerdo. Ah, debe ser ese que está allá arriba. Selene, lo tengo. Sí, aquí está. 21 de marzo, página 230. Ajá, a ver qué dice. Claro, cómo no lo recordé. El 21 de marzo es el Día Internacional del Nowruz. ¿Cómo pudo haberse me olvidado? ¿El qué? ¿Nowruz? La canasta surtida. ¿Sabías que el 21 de marzo es el Día Internacional del Nowruz? El Nowruz, llamado también Nowruz, Nurus, Navruz, Nowruz o Nebruz, señala el inicio de Año Nuevo y la primavera en una vasta zona geográfica que abarca, entre otros países, Azerbaiyán, la India, Irán, Kirguistán, Pakistán, Turquía y Uzbekistán. Se festeja todos los años el 21 de marzo, fecha fijada en su origen sobre la base de cálculos astronómicos. El Nowruz es el primer día del calendario persa. De hecho, el origen de la palabra proviene de dos raíces persas, Now, que significa nuevo, y Rous, que significa día. En otras palabras, el nuevo día. El Nowruz está vinculado a diversas tradiciones locales, como la evocación del Jamshid, rey mitológico de Irán, y a numerosas narraciones y leyendas. Los ritos que acompañan su celebración varían de un lugar a otro. Saltos por encima de hogueras y arroyos en Irán, colocación de velas encendidas a la puerta de las casas, o juegos ancestrales como carreras de caballos y lucha tradicional en Kirguistán. En casi todas las regiones se interpretan cantos, se ejecutan danzas y se celebran comidas de carácter semisagrado, en familia o en público. Los que más gozan de las festividades son los niños, que participan en numerosas actividades como la decoración de huevos duros. Las mujeres desempeñan un papel esencial en la organización del Nowruz, así como en la transmisión de sus tradiciones. Esta celebración promueve valores de paz, de solidaridad entre las familias y las generaciones, de reconciliación y de buena vecindad, fomentando la diversidad cultural y la amistad entre los pueblos y las distintas comunidades. El Nowruz fue inscrito en 2009 en la lista representativa del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, elaborada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Debido a su importancia, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por iniciativa de varios países que comparten este día de fiesta, como Afganistán, Albania, Azerbaiyán, Macedonia, Rusia, India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Turquía, proclamó en 2010 el 21 de marzo como el Día Internacional del Nowruz. Cada uno de los países que celebran esta fecha tiene una forma particular de hacerlo. En Irán, el Nowruz es la fiesta más grande del año, el Día de Año Nuevo. Siempre comienza el primer día de primavera en el momento exacto del equinoccio. Esto significa que cada año el Nowruz comienza en una hora diferente. Un año puede comenzar el 21 de marzo a las 5:32 de la mañana, mientras que al siguiente año puede ocurrir el 20 de marzo a las 11:54 de la noche. Cada iraní sabe el momento exacto en que el jubileo comienza. Las festividades son antecedidas por semanas de preparación. Cada uno limpia su casa a conciencia, compra o cose ropa nueva y cocina repostería tradicional. Un preparativo ceremonial llamado Hafstin, 7S, que consiste en 7 símbolos que empiezan con el sonido S y son exhibidos con otros objetos simbólicos, como espejos, huevos coloreados y un pez dorado en su pecera. Los objetos representan la salud, renovación, prosperidad, fertilidad y los usuales deseos universales compartidos por la gente al inicio de la celebración de cualquier año nuevo. Durante el Nowruz, la mayoría de los negocios cierran y las calles están vacías. Durante 12 días después del equinoccio, la gente visita a sus parientes y amigos, siempre comenzando con los de mayor edad. Una vez que se han visitado a todos los ancianos, entonces se visita a los miembros jóvenes de la familia. En cada casa, una charola con dulces caseros se ofrece junto con deseos de año nuevo. Los niños reciben dinero. Siempre deben ser billetes nuevos. Información obtenida de los sitios de la UNESCO y de Radio en Español de la República Islámica de Irán. ¡Wow! Debo confesar que no conocía nada sobre la celebración del Nowruz, pero me alegra saberlo ahora. Ya tendré otro motivo para celebrar el 21 de marzo, ¿eh? Algún día debemos ir a Irán o a Asia Central para conocer en vivo la celebración del Nowruz. Seguro que es toda una experiencia. Sí, debe serlo. Aunque de momento, mi cuenta bancaria está en ceros. Así que lo más lejos que podemos llegar es a Teotihuacán para descargarnos de energía. Bueno, la visita a Teotihuacán siempre vale la pena, aunque debe estar a reventar. Sí, pero tenemos que celebrar que Perséfone está en la Tierra. ¿Viene tu prima de visita otra vez? No, mi prima se llama Pánfila, no Perséfone. Me refiero a la diosa de la fertilidad. ¿Qué nunca has escuchado ese mito griego? El Yerberito. Mitos y cuentos. Perséfone era hija de Zeus y Demeter, la diosa de la fertilidad y la agricultura. Siempre solía correr por los bosques en compañía de ninfas como ella para recoger todo tipo de flores y cuidar de ellas, tal y como le había enseñado su madre. Ella era muy feliz viviendo de esa manera y le encantaba caminar bajo el sol. Pero sucedió que un día Hades, que era el dios de la tierra de los muertos o inframundo, se encontraba paseando fuera de sus terrenos y se internó en lo más profundo del bosque donde habitaban las ninfas. Allí fue donde vio por primera vez a Perséfone, que bailaba con tanta gracia y alegría que el dios inmediatamente quedó prendado de ella. Fue así que comenzó a idear un plan para casarse con la muchacha. Encantó una de las flores en el bosque y en cuanto Perséfone acudió a recogerla, observó la tierra abrirse bajo sus pies, conduciéndola hasta los confines del inframundo, y desde entonces no se volvió a saber de ella. Demeter, desesperada ante la desaparición de su hija, la buscó por 9 días y 9 noches, hasta que el sol le contó lo que había presenciado, intuyendo que la ninfa se hallaba con Hades. Llena de furia, Demeter bajó a sus dominios abandonando la tierra, que sin sus cuidados se quedó estéril y dejó de dar frutos. La diosa estaba dispuesta a regresar en compañía de su hija, pero era demasiado tarde. La muchacha había comido la semilla de una granada mientras estuvo en el infierno. No se sabe si por voluntad propia o tentada por Hades. El problema era que un bocado de cualquier producto del Tártaro implicaba quedar encadenado a él para siempre. Para suavizar la situación, Zeus dispuso que Perséfone pasara parte del año en los confines de la Tierra junto a Hades y la otra parte sobre la Tierra con su madre, mientras Demeter prometiera cumplir su función de germinadora y volviera al Olimpo. La leyenda cuenta que el origen de la primavera radica precisamente en ese rapto, pues cuando Perséfone es llevada a los infiernos, las flores se entristecen y mueren, pero cuando regresa, las flores renacen por la alegría que les causa el retorno de la joven. Como la presencia de Perséfone en la Tierra se vuelve cíclica, así el nacimiento de las flores también lo hace. Por otra parte, durante el tiempo en que Perséfone se mantiene alejada de su madre, Demeter, y confinada al Tártaro, o mundo subterráneo, como la esposa de Hades, la Tierra se vuelve estéril y sobreviene la triste estación del invierno. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Thank you. Regresamos a Torre de Babel. Selena, ya me está dando sueño. Llevamos horas buscando ese libro. ¿Por qué tanto misterio? ¿O es que no recuerda exactamente qué se celebra hoy? Claro que lo recuerdo, pero quería contarte más sobre esa fecha con todo y detalles. Bueno, entonces ya dime otro día, porque a este paso ya será 22 de marzo y habrá perdido sentido. Oh, no. Esta fecha nunca pierde sentido. Aunque la celebremos el 21 de marzo, en realidad nos recuerda que es algo que debemos hacer todos los días. La canasta surtida. ¿Sabías que el 21 de marzo es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial? El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo de cada año, en recuerdo de las víctimas de Shepherdville. Ese día, en 1960, se celebró una gran concentración que reunió a miles de personas para protestar de manera no violenta contra el apartheid. Las leyes racistas de Sudáfrica exigían la identificación de la población negra cuando entraban en áreas diferentes a las que tenían consignadas. La protesta pacífica fue violentamente disuelta por la policía que disparó contra los manifestantes. En resultado de la represión, fueron 60 personas muertas y 180 heridas. En memoria de los que perdieron la vida y de los que lucharon contra el gobierno racista de Sudáfrica, en 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó ese día como invitación permanente al compromiso de lucha contra la intolerancia racista y la violencia. Desde entonces, el sistema de apartheid en Sudáfrica ha sido desmantelado. Leyes y prácticas racistas se han suprimido en muchos países y se ha constituido un marco internacional para luchar contra el racismo, guiado por la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada en 1965. La convención está a punto de la ratificación universal y aún así, en todas las regiones, muchos individuos, comunidades y las sociedades sufren de la injusticia que el racismo y el estigma traen consigo. Como señalan las Naciones Unidas, la discriminación racial y étnica es un fenómeno cotidiano que impide el progreso de millones de personas en todo el mundo. El racismo y la intolerancia pueden adoptar diversas formas, desde la negación de los principios básicos de igualdad de las personas hasta la instigación del odio étnico que puede llevar al genocidio, todo lo cual puede destruir vidas y fraccionar comunidades. La lucha contra el racismo es una cuestión prioritaria para la comunidad internacional. Información tomada del sitio de la Organización de las Naciones Unidas, año 2016. Vaya, dijiste que no te acordabas de los detalles, si bien que sabes la historia. No te lo había presumido, pero tengo muy buena memoria. Ah, ¿sí? Entonces, ¿por qué no recuerdas dónde dejaste el libro que tenemos todo el día buscando? Bueno, no hablemos más de eso. Lo importante es que ya sabes que conmemoramos el 21 de marzo. Ay, te digo, ¿estás en la Luna o quizá en Marte, como los tres cosmonautas? El Gerberito. Mitos y cuentos. Había una vez la Tierra y había una vez Marte. Estaban muy lejos el uno del otro, en medio del cielo y alrededor había millones de planetas y galaxias. Los hombres que habitaban en la Tierra querían llegar a Marte y a los otros planetas, pero estaban tan lejos, de todos modos se pusieron a trabajar. Primero lanzaron satélites que giraban 2 días alrededor de la Tierra y luego regresaban. Después lanzaron cohetes que daban vueltas alrededor de la Tierra, pero en vez de regresar, al final huían de la acción terrestre y partían hacia el espacio infinito. Al principio en los cohetes pusieron perros, pero los perros no sabían hablar. Y a través de la radio transmitían solo wow, wow. Y los hombres no podían entender qué habían visto, ni a dónde habían llegado. Al final encontraron hombres valientes que quisieron ser cosmonautas. El cosmonauta se llamaba así porque partía para explorar el cosmos, es decir, el espacio infinito, con los planetas, las galaxias y todo lo que nos rodea. Los cosmonautas, al partir, ignoraban si podían regresar. Querían conquistar las estrellas para que un día todos pudiesen viajar de un planeta a otro. Porque la Tierra se había vuelto demasiado estrecha y los hombres crecían de día en día. Un buen día partieron de la Tierra, desde 3 puntos distintos, 3 cohetes. En el primero iba un norteamericano, que silbaba muy alegre un motivo de jazz. En el segundo iba un ruso, que cantaba con voz profunda, Volga, Volga. En el tercero iba un negro, que sonreía feliz, con dientes muy blancos en su cara negra. En efecto, por aquellos tiempos los habitantes de África, finalmente libres, se habían demostrado tan hábiles como los blancos para construir ciudades, máquinas y naturalmente cosmonautas. Los tres querían llegar primero a Marte para demostrar quién era el mejor. El norteamericano no quería al ruso y el ruso no quería al norteamericano. Y todo porque el norteamericano para decir buen día decía how do you do y el ruso lo decía en su idioma. Por eso no se comprendían y se creían distintos. Los dos además no querían al negro porque tenían un color diferente, por eso no se comprendían. Como los tres eran muy valientes, llegaron a Marte casi al mismo tiempo. Llegó la noche, había en torno a ellos un extraño silencio y la Tierra brillaba en el cielo como si fuese una estrella lejana. Los cosmonautas se sentían tristes y perdidos y el norteamericano en la oscuridad llamó a su mamá. Dijo mommy y el ruso dijo mama y el negro dijo mamba, pero enseguida comprendieron que estaban diciendo lo mismo y que tenían los mismos sentimientos. Fue así que se sonrieron, se acercaron, juntos encendieron un buen fueguito y cada uno cantó canciones de su país. Entonces se armaron de coraje y mientras esperaban el amanecer, aprendieron a conocerse. Por fin se hizo de día, hacía mucho frío. De repente, de un grupito de árboles salió un marciano. Era realmente horrible verlo. Era todo verde, tenía dos antenas en lugar de orejas, una trompa y seis brazos. Los miró y dijo, en su idioma eso quiere decir, madre mía, ¿quiénes son estos seres tan horribles? Pero los terrestres no lo comprendían y creyeron que su grito era un rugido de guerra. Fue así como decidieron matarlo con sus desintegradores atómicos. Pero de pronto, en medio del enorme frío del amanecer, un pajarito marciano, que evidentemente se había escapado del nido, cayó al suelo temblando de frío y de miedo. Piaba desesperado, más o menos como un pajarito terrestre. Daba realmente pena. El norteamericano, el ruso y el negro lo miraron y no pudieron contener una lágrima de compasión. En ese momento sucedió algo extraño. También el marciano se acercó al pajarito, lo miró y dejó escapar dos hebras de humo de la trompa. Y los terrestres, de golpe, comprendieron que el marciano estaba llorando, a su modo como lloran los marcianos. Después vieron que se inclinaba sobre el pajarito y lo alzaba ante los seis brazos tratando de darle calor. El negro, que en otros tiempos había sido perseguido porque tenía negra la piel y por eso mismo sabía cómo son las cosas, dijo a sus amigos terrestres. ¿Se dieron cuenta? Creíamos que este monstruo era distinto a nosotros, pero también él ama a los animales, sabe conmoverse, tiene un corazón y sin duda un cerebro. ¿Creen todavía que hay que matarlo? No era necesario hacerse semejante pregunta. Los terrestres habían aprendido la lección. Que dos personas sean diferentes no quiere decir que deban ser enemigas. Por lo tanto, se acercaron al marciano y le tendieron la mano. Y él, que tenía seis, le dio la mano a los tres al mismo tiempo, mientras que con las otras que quedaban libres, hacía gestos de saludo. Y señalando la Tierra, distante en el cielo, hizo entender por señas que desearía viajar allá, para conocer a otros habitantes y estudiar con ellos la forma de fundar una república espacial en la que todos se amaran y estuvieran de acuerdo. Los terrestres dijeron que sí, y para festejar el acontecimiento, le ofrecieron un cigarrillo. El marciano, muy contento, se lo introdujo en la nariz y empezó a fumar. Pero ya los terrestres no se escandalizaban más. Habían comprendido que, tanto en la Tierra como en nuestros planetas, cada uno tiene sus propias costumbres, pero que solo es cuestión de comprenderse los unos a los otros. Cuento Los Tres Cosmonautas, escrito por Humberto Eco. ¡Ay! ¿Viste eso? Se movió esa caja sola. Te dije que este lugar estaba embrujado y no me creíste. ¡Ay! Comienza a hacer mucho frío. Mejor vámonos de aquí. Ah, no. Fue tu idea subir al ático. Además, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. No me digas que piensas discriminar a un pobre fantasma. ¿Qué? No, no, no. Esto no es un tema de discriminación. Estoy corriendo por mi vida. No creo que esos gemidos que se oyen sean de un fantasma muy agradable. O nos vamos de aquí o me ayudas a buscar mi libro de magia para vencerlo. Estoy segura que está en una de estas cajas. Ah, no, mejor nos vamos. De aquí a que lo encontremos ya seremos fantasmas también. Con esto terminamos Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre el Día Internacional del Nowruz y el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes. Así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntrenos como Elalef Comunica Radio, en Twitter como @elalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Agradecemos a Selena Aldana por habernos acompañado en esta emisión. Un verdadero gusto, como siempre. Espero que hayan pasado una bonita tarde con nosotros. Gracias. Participaron en la realización de este programa Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y en edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera. Gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.